¿Qué fue, mi gente? Es John Acuaviva. Vamos a hablar de Lilian Tintori reuniéndose con Donald Trump. Ahora, ustedes ya saben lo que opino de Lilian Tintori. Me parece totalmente ridícula esta farándula de estar viajando por el mundo tratando de involucrar a Edmundo, Raimundo y todo el mundo en los problemas de Venezuela. Me parece, bueno, ustedes ya saben lo que opino de ella. Pueden ver videos que he hecho sobre ella, publicaciones en Facebook, tweets, etc. La razón por la que estoy haciendo este video no es tanto por ella, sino por el escenario que se está formando alrededor de Trump en Venezuela. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a empezar. Primero tenemos obviamente esta foto, la famosa foto que le ha dado la vuelta al mundo en las últimas 24 horas, de Trump con Mike Pence, vicepresidente, Marco Rubio, Little Marco, el pequeño Marco, como le dijo Trump durante las primarias, y Lilian Tintori en el centro de la foto. Ahora, esta reunión no estaba pautada con Trump. Lo que pasó es que Lilian estaba en una de sus típicas sendas de farándula, en esta oportunidad en Washington, y le jaló los metates a Marco Rubio para que éste le jalara los metates a Donald Trump, para que aceptara reunirse con ella por unos momentos y tomarse esta foto, y pues poder hacer su labor cívica de dar a conocer algún hecho malo que esté ocurriendo en otro país. Y también ganarse sus puntos porque Lilian es mujer y Lilian es latina. Entonces, por allí, en términos de Trump decidir a reunirse con ella y después decidir a lanzar ese tweet en apoyo, tiene sentido perfectamente. Es algo que cualquiera en su posición hubiera hecho. Ahora, por el lado de Lilian, lo que yo quiero entender es: ¿ella piensa que Trump se va a involucrar de alguna forma o que el que Trump haya lanzado un tweet va a hacer que Maduro diga, bueno, mira, vamos a liberar al opositor que actualmente tiene la mayor cantidad de apoyo para ser el próximo presidente, según encuestas que se han hecho últimamente, al opositor que en el momento de ser encarcelado era efectivamente el que mayor apoyo tenía? Al opositor que una vez que salga de la cárcel, debido a las cosas que ha tenido que pasar en los últimos 2 años, va a tener un apoyo aún más masivo y que podría significar un activismo de calle que pudiera llevar a un cambio de gobierno. Sí, vamos a soltarlo, vamos a soltarlo porque Donald Trump, como le dice Maduro, nos lanzó un tweet pidiéndonos que lo hiciéramos. Ahora, ¿acaso cuando Obama mencionó a Leopoldo López hace unos años, eso hizo que el gobierno venezolano hiciera algo? No, lo único que dijeron es que los americanos estaban tratando de intervenir como siempre han hecho. Ahora, por el lado de Trump, una vez más, sería totalmente absurdo el que él buscara involucrarse en los problemas de Venezuela. Sería absurdo. Ustedes tienen que ver la historia, o ni siquiera la historia, vamos a hablar de los últimos 20 años, 30 años. La receptividad del público americano con decisiones tomadas por presidentes para intervenir en otros países que no estaban afectando a Estados Unidos de ninguna forma directa, nunca es positiva, siempre ha sido bastante mala. Entonces, el que Trump, que ya tiene esta imagen de ser un líder guerrero que quiere destruir el mundo y llevar a la Tercera Guerra Mundial y crear el caos y colapso, el que ya tiene esta imagen, aun en cuando nada está más lejos de la realidad que eso, pero ya tiene esta imagen debido a cómo se le ha demonizado en los medios, el que él decidiera hacer algo para intervenir en la política o en un caso como este de otro país, no tendría sentido en absoluto. Así que no va a pasar, porque Trump es una persona que diga lo que diga en Twitter o diga lo que diga en entrevistas o en debates, las medidas que termina tomando, por lo menos las que ha tomado hasta ahora en su mandato, siempre van de acuerdo a una línea lógica y una línea bien pensada. Ahora, que dice muchas cosas totalmente locas en Twitter, que dice muchas mentiras en entrevistas y en debates, claro que sí, pero al final del día a mí no me importa eso, a mí lo que me importa es las medidas que se apliquen, porque son esas las que van a tener un impacto real en su país, y más allá de su país, en el mundo. De resto, son puras palabras, son puros tweets que no van a terminar llevando a nada porque no son leyes, porque no son políticas, porque no son órdenes ejecutivos. Ahora, Lo más cómico de todo esto es el nivel de jalabolismo al que pueden llegar los venezolanos. Esto es algo que nunca ha dejado de sorprenderme. Y miren, les voy a dar un ejemplo rapidito. Me metí en Twitter para que no digan que estoy, que busqué a este carajo y tuve que indagar y encontrar algo. No, no. Literalmente, el primer ejemplo, puse Trump, Venezuela. Bajé por acá, ya tenemos obviamente el tweet de Trump. Esto es un portal de noticias. Esta es una figura pública. Esta es una portal de noticias. La primera persona normal, el primer usuario, una persona normal, es este carajo, Carlos del Mar. Que me imagino que él nunca esperaba estar en un video de Acuaviva, pero bueno, marico, te tocó, te llegó el día. Y vas a tener que pagar por tus pecados. Este carajo, que hace 2 horas tuiteó: Donald Trump ha hecho en un mes lo que Obama no se atrevió en 8 años. Tratar al narcogobierno de Venezuela como lo que son, criminales. Quiero que vean algo. Si ustedes buscan el usuario de ese carajo y buscan a Trump, vean las cosas que él estaba diciendo antes de Trump ser electo. Que un latino vote por Donald Trump es tan absurdo como que un pobre de mi patria vote por la Alianza País. Vamos a seguir. Nunca pensé que un lunático como Donald Trump llegara hasta aquí y tenga en suspenso una elección en Estados Unidos. Donald Trump. Si se confirma la victoria de Donald Trump, Ecuador dejará de ser el país con el presidente más idiota del mundo. Y como ese hay una infinidad de tweets más, llegando hasta los de hoy en día, en los que es Trump, Trump, dame agua, dame pan, Trump. Eso es lo cómico de esto. No, coño, o sea, la hipocresía venezolana debería ser un caso de estudio científico para la historia. El que una persona, un colectivo, no solo una persona, porque siempre van a existir las personas hipócritas provenientes de todas las culturas, de todos los países, de todas las razas, de todos los credos posibles sobre la tierra. Pero el que un colectivo, porque era la mayoría de los venezolanos, recuerden que antes de Trump ser electo, era la mayoría de los venezolanos que decían que era Hitler, que era Chávez, que era terrible, que no sabía un coño, que era un desgraciado, que era un lunático, que lo mataran, etcétera, etcétera. Recuerden eso porque yo lo recuerdo. Yo sí lo recuerdo muy bien. Lo que pasa es que el venezolano suele tener una memoria de pez dorado. En cambio, ahora que Donald Trump es presidente y le está prestando atención a Venezuela y está poniendo unos tweets en Venezuela y está mencionando a Venezuela en entrevistas, es como que Trump, Dios. Llegó el libertador, llegó el héroe de la nación, Trump, sálvanos, Trump, dame una green card, Trump, llévame a vivir contigo, adóptame, Trump. Y esa es la razón por la que este tipo de circunstancias me parecen tan cómicas. Pero bueno, al final del día, hay muy pocas cosas que salen de Venezuela en la actualidad que no son efectivamente cómicas. Por la falta de lógica, la falta de racionalidad, la falta de sinceridad. Así que esta es una gota en el océano. Pero bueno, para los que me estaban pidiendo que hiciera un video al respecto, allí lo tienen. Hasta la próxima, mi gente.